El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Se me escucha. Hola chicos, están acá los muchachos Nomad, listos para tocar. ¿Cómo se sienten? Genial. Genial, bueno, cuando quieran. Cada amanecer, envuelto entre estas sábanas de piedra, sigo recordando el humo de un momento pasajero. A viva voz me grita, ¿qué será? Tirará. Fue visita cálida, el blanco aroma alegre del momento. De tu silueta imaginaria, algo volverá si alguna carta escapa de las llamas, algo que me da y beberá de las aguas que reflejan tu fragilidad. Despertar, sonríe tristemente ante tu vista, quiebra cada arteria que esconde el rastro que dejó tu paso, sigue recordando qué será. Siempre mi paciencia. Te destrozan, sale en el mar. No tiene sentido y pierde de a poco su brillo. Ya quedan atrás las marcas que mi espalda sangra ocultas elegantemente. Cajón vacío, falto de palabras. Algo quedará detrás de tu silueta imaginaria. Algo volverá si alguna carta escapa de las llamas. Algo que me da. Dejan tu fragilidad. Fue silueta imaginaria. Es redil de Cerbero. La luna habla. Rings of the Moon. It's getting so late for bedtime, and Daddy won't be there. This is one more night without sleeping. The stars that shine bright and white. Something odd is coming, something not right. The night light won't be scaring all the creatures of the dark. Chilling. Yeah. Animal de papel. Siempre alguien posición. Ángel sin domador, ciego y en silencio, fuera de control. Animal de papel. Domador, ay, fuera de control, fuera de control, ay, fuera de control, fuera de control. Para pam, para pam, pa pam, pam, pa. Elite, Hoy me levanté muy feliz y por la ventana un mundo de los miedos que escuchaba el falso bosque, azúcar en el river apareciendo cuando te mando una luz. Caminé por las escaleras, abrí la ventana y salí de mi madriguera. Era un mundo perfecto, solo me faltaba el sol, todo era tan dulce y real, ya no había hambre, ya no había pasado, se no quedaba policías armados, nadie se peleaba por un cargo en el estado. Era un mundo perfecto, solo me faltaba el sol, sabor. Estamos todos en el mismo lugar. Estamos en el mundo. Qué lindo estar aquí. Estamos llenos de lucecitas, muy bien acompañados. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Qué bello lugar, qué bello, qué bello. Qué bello estar de nuevo en casa. Estamos en el aire. El mundo. Sé que tenés sed, pero no te tires de cabeza al río. Estás desmoronando. ¿De qué sirve darte por vencido? ¿Cuál es tu destino? Hacele frente al mundo en tu verdad. Viví por un motivo noble. Entrégate a la vida y pide más. Entrégate al mundo. En un naufragio, tu rumbo gira, estás perdido. Si viento está en tu contra, hazle frente, ese es tu desafío. El mundo sabe cuál es tu destino. Hacele frente al mundo en tu verdad. Viví por un motivo. Pagos atrasados, sueños rotos, embargados, soledad, aplazos, embarazos, abandono, una mancha más al libre. Lucha, deserción, analfabetos, perros sueltos, tus derechos, grita fuerte y no te calles, vive libre. No te calles, sigue. Falta de trabajo, robo, músicos, mal pagos, mil engaños, mil maltrato, hambre, mente, sin miseria, lista. Estación de vagos, planes, trabajo, infantil, promesas, igualdad discriminada. Mira, el mundo no es tan malo. No te calles, no te apagues, no te cierres. No te calles, no te rindas. No te rindas, nunca. El sauce. Aguarde un instante, por favor. Un buen día sorprendí a un sauce enfermo. paraba de llorar por dolor. Con sus hojas me ocultó de sus heridas, porque un viento azul rompió su corazón. Balbuceaba entrecortado su tristeza. Pieles de blanca timidez que recubrían la carne tirada ante sus pies. Ella toma todo lo que quieres, si no tienes lo que quieres, con tu carne se entretiene, con tu carne. Montañas de oro que extienden mi tiempo, pago, pierdo todo, es simple la elección. Ella toma todo lo que quiere, si no tienes lo que quiere, con tu carne se entretiene, con tu carne se entretiene. No pretendas encontrar dinero en este cuerpo. Ana, Ana, Ana, eres salvación, sabes que la necesito, quédate aquí. Déjame vivir, te daré lo que me pidas, no quiero morir. tijera, semblante arrollador, corazón y labio, sangre fría y sin sudor. Ella toma todo lo que tienes, si no tienes lo que quieres, con tu carne se entretiene, con tu carne se entretiene. No pretendas encontrar dinero en este cuerpo. Ana, Ana, en este solemne acto. Puede ser 3 de 0. ¿Puede ser? Ok. Hail Monarch Queen. ¿Cuál? Jewels and luxury, freedom, bonds and freedom. Save the queen, queen of the people, queen of the humble, heavenly queen. Chosen by the Lord, the Alpha and Omega. Point it, like it or not. Your highness, can I tell you something? We don't like you, sinners. We might burn in hell with dignity. Hail Monarch Queen. To pay thy noble fist, army, to strike on diversity, carriage, safeguard her perfect in subject, meeting the queen's caprice, hail monarch queen. We'll be right back. Bueno, lo que están escuchando es Nomad y lo que va a sonar ahora se llama La Señorita, un cuento natural. Hola. Hola, qué lindo, chico. Hola, hola. Qué lindo que suenan. Se hace el pogo acá de otro lado. Gracias, man. Sí, se ve el pogo. Se ve el pogo. A través de las lucecitas de Navidad. Bueno, gracias por venir. Gracias por traer todas sus cosas, que es como un montón. Espero que la estén pasando bien. Y bueno, ¿tienen alguna canción más? Sí, señor. Bueno, tóquenla. Gracias por venir. ¿Se pueden presentar ustedes mismos? En la guitarra, el señor Emiliano Bermejo. Hola. En la batería, el señor Juan Carlos Paredes López, Don Juancho. En el bajo, el señor Emiliano Rocher, el Rubias. Y en la voz, Germán Gordillo. Tillo. Aguante el imposible, man. Olis. Cinco. Five. Corta acá. Se vestía mal, y su careta actual, y la dejó pasar. Vino Mr. Pop, con el reggaetón, sugirió incisión. Y entre navaja y navaja nació en la oreja del pobre Van Gogh. Luego siguieron cortando y llegaron al centro del grunge y del funk. Tiene sabor en propia, calor en la mira y mil años de más. Tiene un luz subjetivo, manos arrugadas y ritmo de mal. Se vestía mal, era su disfraz para el carnaval. Despiñó, se le fue el color, terminó su show y ella se vendió. Y entre navaja y navaja mataron la oreja del pobre Van Gogh. Luego siguieron cortando y llegaron al centro del grunge y del funk. Caminaba con altura, manos en la fruta y sin molestar, hasta que vino Popito, le dijo: bonita, tenés que cambiar. Modificando todo sangrado, nace un engendro seductor. Ahogada en silicona, sonríe y no dice ni mu. Corta aquí. Corta acá. Muchas gracias. El desierto sin ventilador. La música en este programa es efectiva.